Hoy vengo a recomendaros un libro, concretamente La nueva era del cine de ciencia ficción, de Javier Memba. Es la segunda parte de una pareja de libros en la que se habla un poco de la historia de ciencia ficción. Si bien no es el compendio más completo de ciencia ficción que pueda existir, sí que está bastante bien. Es de TIB Editores, luego pondré un enlace al libro y tal para que lo, bueno, no lo ojéis porque no tengo el libro, pero sí que miréis más o menos si os interesa. Pues si queréis comprarlo, buscarlo en la biblioteca, pedirlo a la biblioteca de vuestra facultad o lo que queráis. Bueno, Memba arranca en el 69, en el Hombre a la Luna, en el viaje del Hombre a la Luna, en cómo se cierra así quizá una primera era de la ciencia ficción, y como esa era de la ciencia ficción también la cierra Stanley Kubrick con 2001, una odisea en el espacio, para hacer después un recorrido un poco exhaustivo, ¿no?, sobre el cine de ciencia ficción hasta nuestros días, los principales autores y cómo se ha llegado aquí. El libro tiene tres partes. En una primera, la historia. En la segunda, el análisis de 14 películas que Javier Memba considera claves para la ciencia ficción. Y en la tercera, un poco una vez sobre autores, actores, directores, escritores. En fin, que es un libro bastante recomendable, bastante completo. Si queréis algo más exhaustivo, pues ya uno se busca pues algo más de cierta parte, de cierto subgénero de la ciencia ficción, pero me parecía interesante recomendarlo. Así que nada, gracias por escuchar, y abajo os pondré un enlace con el grupo y alguna información también, el grupo sobre el que estoy escuchando la música. Hasta luego.